El camino que envuelve al viajero, en la arena los versos, el fuego, las rocas y el miedo, la flor en la cumbre, en la cumbre la flor, el sol de la noche el sol, la flor en la cumbre, en la cumbre la flor. El destello ahogado de un grito desnudo, la bruja fugitiva que me hechiza al placer y al llanto, la vida al igual que la muerte, el eco de los cimbales en la música imaginaria. La flor, soy el eco.